Bueno, es un proyecto muy interesante que, bueno, que la Municipalidad de Olavarría nos nombró como institución beneficiaria, porque es un plan que baja de la Organización Provincial para el Desarrollo Sostenible, que es de la provincia, baja a los municipios, y los municipios nombran una entidad beneficiaria. En este caso, ustedes. En este caso es el Instituto Helen Keller. Claro. Los nombraron porque en realidad nosotros llevamos la propuesta en febrero de este año a la Municipalidad de Olavarría, ya que sabíamos que en otros municipios lo estaban haciendo, habían empezado por Lomas de Zamora, Mar de Plata. Entonces llevamos la iniciativa a la Secretaría de Medio Ambiente de Olavarría y con muy buena predisposición pudimos lograr concretar este proyecto para Olavarría, que es muy interesante desde el punto de vista ecológico. Bueno, y como institución a nosotros nos compete la recolección del aceite vegetal usado que después la empresa RBA Ambiental, que es la empresa que firma con la provincia, la recicla y la transforma en biocombustible. O sea, ese aceite vegetal usado que lo utilizamos en nuestras casas, en los restaurantes, en las confiterías, va a ser transformado en gasoil. Normalmente se dice el aceite que se hace en las papas fritas, ¿no? Claro, es el aceite de las papas fritas, ese que queda negrito ahí, que ya no sabemos qué hacerlo. Tenemos en botellas, realmente es una necesidad en Olavarría. Nosotros ya estamos haciendo, tenemos más o menos 25 adherentes, o sea, en restaurant, confiterías, que realmente es una necesidad en Olavarría porque no saben qué hacer. Claro. Dentro de las preguntas de la encuesta está ¿a dónde lo tiran actualmente? ¿Qué hacen con eso? ¿O lo dejan en recipientes que lo junta el recolector o lo llevan a al basural o lo tiran a las cloacas? Claro, va y para las cloacas. Es que no hay otra cosa para hacer, se entiende al comerciante, pero ahora está esta propuesta que viene. La empresa de que lo va a recolectar, nosotros hacemos los adherentes. Pasamos todos los datos y la empresa trae el recipiente. Y va a los comercios. Va a los comercios. Le deja el recipiente que ocupa una superficie de 1 metro cuadrado, lo pueden tener al aire libre, o sea, no es algo que es un inconveniente. Después, a los 30, 40 días, lo pasan a buscar con un transporte especial armado para este proyecto. Y después allá hacen la cadena. No importa la cantidad de litros de aceite que juntó el comerciante, pueden pasar a buscar por 2 litros de aceite. O sea, se les da todo el beneficio para que ese aceite no vaya a contaminar el medio ambiente, porque realmente es un problema. Se está llegando a una solución. Patricia Agostina la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Esto necesita que se firme algún otro convenio entre el municipio y Helen Keller? Sí. Hasta ahora está en la instancia del convenio que hizo la empresa con la provincia. La provincia con el municipio ya está. Y ahora falta que el miércoles que viene firmamos el convenio entre el municipio y la entidad beneficiaria, que somos nosotros. Patricia, bueno, ¿y qué le va a quedar a Helen Keller de esta sociedad? Bueno, después que se recolectan los litros de aceite, la empresa a nosotros nos envían los valores de acuerdo a la cantidad de litros de aceite que juntamos en Olavarría. Ajá. Le envía un porcentaje. Un porcentaje. Es un porcentaje de lo que se junta. Claro. ¿Y por dónde pasan las mayores necesidades de la institución? ¿En qué piensan utilizarlo? Bueno, siempre en una institución hay necesidades, pero bueno, eso se planteará, pero siempre está mirada hacia los chicos, al beneficio de los chicos. De los comercios que, bueno, que pueden entregar aceite o que utilizan aceite vegetal, ¿qué porcentaje han recorrido ustedes? Decían que ya tenían adherente, ¿cómo está? Ya, bueno, nosotros en la primera instancia le dimos encuestas a los alumnos que lo hagan En el barrio de ellos, o sea, casi todos tienen una rotisería cerca, bueno, han hecho encuestas por ese lado. Después nosotras, las docentes, en forma particular, hemos hecho también encuestas. Ahora lo que tenemos que, porque este es el desafío nuestro, porque si bien nuestra escuela trabaja siempre con un eje transversal, que es lo de ecología, que no solamente estamos trabajando con el aceite, se está trabajando con la recolección de pilas, las tapitas, todo lo que hace a favorecer al medio ambiente. Además de eso, la escuela bueno, va a beneficiar en este aspecto de la recolección de aceite. Claro. Finalmente, de mi parte, Patricia, consultarle a aquellos comercios que por ahí están escuchando esta nota y que les parece interesante y quieren adherir y por ahí no han tenido la encuesta. Seguramente va a haber consultas ahora. Claro, ojalá que así sea. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Nosotros estábamos esperando, en realidad, firmar bien el convenio a nivel institución para hacer bien la difusión. Entonces nos viene muy muy bien de parte de ustedes que nos hayan hecho la encuesta para comenzar esta parte del proyecto, que es bien la difusión. Tienen que llamar al Instituto Helen Keller, que es el número es 443451, o acercarse a nuestra dirección, que es José Luis Torre 2957, que también lo que vamos a hacer dentro del proyecto está la concientización del el barrio, que, porque el instituto también tiene un depósito que se llama Centro de Acopio Primario. Ajá, entonces el barrio o la gente que tiene, no el comerciante, el del barrio que tiene la botella de aceite, que juntó aceite, lo puede llevar a la escuela. Claro, porque nosotros estamos hablando de los comercios que utilizan, pero también en las casas de los particulares juntamos aceite, ¿no? Así que, bueno, también se la pueden llevar a la escuela en este caso. Claro. Bueno, También te puedo dar un celular si algún comerciante quiere llamar para que llamen. Ajá. ¿Te lo doy? Sí, sí, cómo no, Patricia. 1554-0991. Bueno, más que nada también porque estoy pensando que a lo mejor en las localidades, por ahí en Loma Negra, Sierra Valle, Hinojo... Sí, Loma Negra, ya una docente del instituto ya hizo varias encuestas. Ah, pero perfecto. También nos corresponde Hinojo, Crotos, también en las zonas rurales. Está bien. No, el proyecto es muy interesante y el desafío nuestro es concientizar a la sociedad. Exacto. Porque el aceite que llega a arroyos, ríos, mata a todos los seres vivos que están abajo porque no penetra los rayos solares. Claro. Después se tapan cañerías, se inunda la ciudad. Tenés un montón de cosas que o no se aumentás el costo de poder potabilizar el agua, porque suponete el aceite el aceite contamina las napas y después el costo para potabilizar ese el agua es mayor. Exactamente. Tiene un montón de beneficios. Exactamente. Es un proyecto interesante porque tiene una estructura atrás organizada. Más que nada en todo esto hay que tomar conciencia, ¿no? La conciencia, sí. Es todo lo que es ecología es concientizar. Exactamente. Y por eso creo, en las escuelas los chicos en la formación están más concientizados. Los adultos son los que nos cuesta un poco más. Seguro. Porque no formó parte de nuestra formación. Exactamente. Patricia, gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias y gracias por escucharnos. Que tengas un buen día. Gracias.